Elecciones Generales 2021. Cobertura especial de Farco a cada hora con contactos con todo el país. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola Argentina, muy buenas tardes, ¿cómo están? Los estamos saludando desde el Centro de Producción de Farco, aquí en la ciudad de Rosario, en el barrio de Pichincha, en la sede Pichincha del Sindicato de Prensa Rosario, organización compañera de las radios comunitarias del país que nos permite tener la sede de nuestro noticiero nacional y de todas las producciones de este centro de producción. Estoy junto a Cristian Torres en los controles, en la operación técnica. Mi nombre es Pepe Frutos. Y vamos a estar compartiendo esta jornada de cobertura electoral desde ahora, 5 de la tarde, hasta las 22:15 aproximadamente, salvo que el propio devenir de todo lo que pasa en una elección, reacciones, discursos, expresiones, evaluaciones, ameriten que tengamos que cambiar el esquema. Pero vamos a tener 10 minutos a cada hora para compartir con ustedes una cobertura federal desde distintos lugares del país, en contacto con las distintas radios comunitarias que integran nuestra red nacional. La elección en general en todo el país fue mucho más ágil, mucho menos complicada, con muchos menos inconvenientes que las PASO de septiembre. A las 4 de la tarde ya había votado el 60% del padrón en todo el país y, bueno, obviamente la participación es mucho más alta que en las PASO. Esto es habitual. Vamos a ver finalmente cuánto termina siendo la participación. Vamos a escuchar lo que decía el presidente Alberto Fernández hoy después de votar, hablando del día después, ¿no? Mañana es lunes y la Argentina continúa. Y hay que seguir trabajando por construir el país que hace falta que construyamos. Miren, nosotros siempre hemos tenido el diálogo abierto. En este momento el Congreso tiene 5 o 6 leyes que son producto del trabajo del Consejo Económico y Social. Por lo tanto, el diálogo no es nuestro problema, siempre está abierto. No somos nosotros los que no queremos el diálogo, pero no importa. No puedo hablar mucho porque estamos en veda electoral. Sí, por supuesto, ayer hablamos. Yo estoy muy bien, con muchas ganas de que este día transcurra en tranquilidad, con confianza, y mañana con toda la fuerza para seguir gobernando y haciendo lo que tenemos que hacer para que el país esté de pie. Una elección parlamentaria, nada más. ¿Qué se jugaba hoy? Le preguntaron al presidente. Una elección parlamentaria y nada más. Por supuesto que se juega mucho más que una simple elección parlamentaria. También habló el expresidente Mauricio Macri. Vamos a escuchar, podríamos calificarlo de barbaridad, si se quiere, decir que hay una transición, que a partir de ahora empieza una transición hacia qué será. Vamos a escucharlo. Iremos al búnker a última hora, ¿sí? ¿Cómo van a ser estos 2 años, Macri? ¿Cómo imagina estos 2 años? Difíciles, lamentablemente difíciles, pero Juntos por el Cambio va a actuar con mucha responsabilidad, ayudando a que la transición sea lo más ordenada posible, rumbo a que se vuelva a poner el país en el rumbo correcto. Gracias. Los Finoli dirían canallescas. En el barrio dirían cosas peores de esta declaración. Y vamos a empezar el recorrido. Está nuestra compañera Corina Duarte en la ciudad de La Plata, la capital del lugar donde se libra, como dicen, electoralmente la madre de todas las batallas. Corina, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, hermosa jornada para todos, todas, todes en todo el país. La verdad que un día hermoso, realmente un cielo muy celeste. Así que, bueno, todas las metáforas que van de la mano con este día las dejo para que la complete cada cual, porque todavía estamos en horas de veda electoral. Bueno, sí, provincia de Buenos Aires, 39.688 mesas habilitadas para que se vote durante todo este día, bueno, con autoridades de mesa y con fiscales. Como vos decís, un poco la sintonía de lo que se pudo ver aquí por las calles de la ciudad de La Plata era mucha fluidez a la hora de votar, mucha fluidez también en cada una de las filas, una votación que se dio muchísimo más rápido y más ordenada de lo que fue en las PASO. sí, hay que decir que durante la noche de ayer llovió muchísimo aquí en la ciudad de La Plata, mucho, durante mucho tiempo y muy fuerte, lo cual, bueno, generó muchísima preocupación. Por suerte, hoy a la mañana, cuando comenzaba ya la elección, bueno, el cielo estaba despejado, así que eso no impidió que la gente se estuviese acercando durante todo el día, un poco lo que veíamos como posible, lo que iban contando algunos de los comercios, de los barrios que, bueno, que estaban abiertos, aprovechando también que había mucha gente en la calle y había ofertas de todo tipo, desde plantas, flores, en viveros, hasta cosas para comer. Bueno, las candidatos locales votaron casi todos entre las 9, 8 y media de la mañana, y 2, 3 de la tarde, Ensenada, Berisso y La Plata en diferentes lugares. Una de las que votó alrededor de las 11 de la mañana fue la primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de Victoria Tolosa Paz. Estuvimos allí acompañando la votación y, si les parece, escuchamos lo que decía. Son, por supuesto, más de 13 millones de electores, una provincia que tiene la responsabilidad de fortalecer un sistema democrático con más de 38.000 mesas. Un agradecimiento a quienes hacen posible no solamente este hecho, sino a los y las fiscales de todas las fuerzas políticas. Bueno, escuchábamos entonces a Victoria Tolosa Paz. Ahí, bueno, se hace mucho hincapié justamente en la presencia de fiscales, que hubo muchísimos controlando esta elección. Algunas denuncias menores de candidatos y candidatas de Juntos, bueno, en relación a que había boletas que tenían las fechas de la elección pasada y alertaban a sus votantes acerca de tener cuidado con esto. Bueno, lo cierto es que se desarrolló una elección, por lo menos viene siendo con mucha normalidad, que se está sintiendo bien, que hay cierta alegría en la participación también de algunos sectores y mucha alegría de aquellos sectores que esperan muchísimo esta elección para disfrutar de las posibilidades que nos da esta democracia. Nosotros y nosotras desde Radio Estación Sur estuvimos realizando una larga transmisión desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que estamos retomando ahora con Farco y que va a continuar después también a las 8 de la noche. En esa línea acompañamos a una de las candidatas locales, candidata concejal que ocupa el cuarto lugar, estamos hablando de Ana Negrete, que votó en una de las localidades cercanas de aquí en la ciudad de La Plata, que es la de Melchor Romero, que tiene mucho caudal electoral, pero que está lejos, entre comillas, para esta cobertura. Y esto decía Ana Negrete, destacando el trabajo de los y las comunicadoras populares. Así que también, si les parece, le invito a escucharla. Recién le decía en chiste a un compañero, dime qué medios vienen a cubrirte y a quién representás, y yo estoy muy orgullosa de que ustedes me acompañen, y primordialmente siento mucho compromiso por acompañar a la comunicación popular. Bueno, Ana Negrete, del Frente de Todos, también cuarta candidata a concejala aquí en la ciudad de La Plata. Bueno, se espera que alrededor después de las 8 de la noche estén los primeros números. Hay mucha cautela en relación a esto para no confundirnos en relación a lo que pasó en Las PASO, pero bueno, mucho de esto estará pasando en todo el país y esto lo haremos compartiéndolo y escuchándonos también a través de esta transmisión especial de Farco. Listo, Corina, gracias, un abrazo. Un abrazo para todos y todas, adiós. Y de la provincia de Buenos Aires vamos a Córdoba, en la capital está Tito Guzmán en Radio Sur. Tito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes para Cristian, ahí en los estudios, en el centro de producción, a todos los compañeros y compañeras de las radios comunitarias de Argentina. Aquí en la provincia de Córdoba, una jornada muy, pero muy bonita, tenemos unos 30 grados aproximadamente de temperatura, y también en Córdoba, por lo menos los reportes que van llegando, dicen que la jornada se va llevando a cabo a esta hora, pasadita a las 5 de la tarde, con total normalidad. Aquí en la provincia estamos habilitadas para votar, Pepe, casi 3 millones de personas, 2.985.747 exactamente. Se ponen en juego 12 bancas para renovar en el Congreso de la Nación. 9 de ellas son para diputados y diputadas y 3 de ellas para senadores y senadoras. Son 7 partidos políticos que están en la concursa electoral de este día domingo. Ellos son Juntos por el Cambio, Hacemos por Córdoba, que es el partido que gobierna la provincia desde hace más de 20 años, el Frente de Izquierda Unidad, el Encuentro Vecinal Córdoba, la Unión Popular Federal y la Libertad Avanza. Juntos por el Cambio pone en juego 5 bancas para diputados y 2 para senadores, pero tiene la expectativa de sentar en la Cámara de Diputados uno más, o sea, 6 diputados en el Congreso, representados por Luis Juez y Rodrigo de Loredo. Hacemos por Córdoba, pone en juego tres diputados con Alejandra Vigo, diputada nacional, candidata diputada nacional, y Natalia de la Sota, la hija del ex tres veces gobernador, ya fallecido José Manuel de la Sota, como candidata a senadora. El Frente de Todos, una banca para diputados y una banca para senador, con Carlos Caserio, que busca la reelección a senador, y Gabriela Estévez, con una idéntica intención, ya que es actualmente diputada nacional y candidata también a diputada nacional. La cuarta fuerza es el Frente de Izquierda Unidad, que propone a Laura Vilches, actual concejala de nuestra ciudad de Córdoba, como candidata a senadora, y a Liliana Olivero, candidata a diputada nacional, esta última persona con mucha experiencia en la política y varias veces ha sido legisladora nacional, pero el Frente cordobés, la izquierda cordobesa, nunca pudo poner un legislador o legisladora a nivel nacional. Como te decíamos, buen tiempo en Córdoba capital, en el resto de la provincia, después de una importante tormenta en la jornada de ayer, que según estuvo anunciando el secretario federal electoral, Guillermo Fernández, complicó un poco por el anegamiento de algunas rutas de tierras en lugares del interior de nuestra provincia. Pepe, así como Macri hablaba de transición, con lo que vos estaba puntualizando, Rodrigo de Loredo, el candidato de Juntos por el Cambio, compañero de fórmula de Luis Juez, dijo que sus fuerzas políticas están dispuestos a dialogar, pero no a cogobernar, si se quiere y si se permite, más o menos en paralelo un poquito a lo que dijo el expresidente. Esto, por supuesto, lo manifestó esta mañana a la hora de votar. Bueno, se está esperando el cierre de los comicios, Pepe, como te decía, con total normalidad aquí en la provincia de Córdoba, bueno, considerado el segundo distrito en importancia de nuestra República Argentina. Listo, Tito, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Y este fue el primer segmento informativo de la cobertura especial del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos volvemos a encontrar en 50 minutos a las 18. Elecciones Generales 2021. Cobertura especial de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.